pertinentes. A ver qué abroche esto el bueno... Ahora, ahí. Que abroche esto el bueno de Jordi Gosálvez. Buenas noches, Jordi. Muy buenas noches, mi querido Óscar. A esta hora hace una semana también estaba aquí, contando cosas que sinceramente dudo que a alguien le interese o dudando, incluso si hay alguien al otro lado escuchando el final de este magno programa, porque uno, aun siendo padre, o duerme por mero descanso y por orden de la parienta, o sale por permiso con consecuencias de la parienta, o por ausencia de la misma, con lo que el WhatsApp no se utiliza más allá de la una por aquello de la última hora de conexión. Eso es así. No os hagáis los sorprendidos. ¿Qué empiezo? Que hace una semana, mientras yo comparecía, algún amigo de lo ajeno se hizo amigo de mi moto, tan amigo se hizo que lleva una semana con ella. Y he vivido con ese resquemor durante toda la semana. Bueno, resquemor no. Odio sincero como el de coincidir con ese vecino que quiere entablar conversación contigo a las 7 de la mañana en el ascensor, ya sea saliendo o volviendo a casa. Una semana que nos ha dejado Champions con el duelo fratricida entre el Barça y el Atlético. El colegiado de ese partido sigue mostrando tarjetas a esta hora. La de débito ya la ha reventado y ya está en la de crédito, pero además a tope. Polémica en el Camp Nou que enrabienta a los colchoneros para la vuelta. Y hombre, los del Cholo con rabia, pues ríete tú de cualquier final de temporada de Walking Dead. El partido a las orillas del Calderón será encuentro de alto nivel con más tensión que en el bautizo de un gremlin. Antes la remontada o intento de remontada del Bernabéu. Palabra remontada que va a escucharse más que la que yo he escuchado entre los 18 y los 29. Esa de no me interesa tu juego. Total, que esta semana, como he dicho, es de colegas, de ver fútbol. Yo, valiente, ya le he dicho a mi mujer que no cuente conmigo esos días, que esto es algo que es preferente para mí. Os preguntaréis qué me ha respondido. Que no murmure entre dientes que no se me entiende nada. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buen fin de semana, canallas. Buen fin de semana, canallas, buen fin de semana. A ver, ¿qué nos hemos dejado por ahí sin contar? María Hernández, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Empezamos con una noticia del Getafe. El Tribunal Administrativo del Deporte ha desestimado el recurso del equipo de Escribá, en el que pedía la suspensión de cautelar del partido de sanción impuesto al central argentino Santiago Bergini por acumulación de amonestaciones que lo obliga a perderse el encuentro ante el Villarreal. Hoy había entrenamiento a puertas abiertas en el Valencia y la afición ha respondido a la llamada, ya que había cerca de 800 aficionados para dar ánimos a la plantilla y han conversado al final de la sesión con los capitanes. En Inglaterra, el capitán del Liverpool, el centrocampista inglés Jordan Henderson, se perderá lo que resta de temporada, después de que hoy se conociera el alcance de la lesión de rodilla que sufrió ayer en la Europa League frente al Borussia Dortmund. El pasado viernes, un árbitro fue brutalmente agredido en el partido de Primera Regional Valenciana entre los clubes Señera y Moixent. Ahora se han conocido las sanciones, 25 partidos para el principal agresor, a 4 jugadores locales se les imponen sanciones entre 4 y 8 partidos, además 75 euros de multa al club y un partido de cierre del estadio. Es una vergüenza absoluta. 75 euros de multa. 25 partidos a un jugador por pegar a un árbitro. Es increíble. Pues nada, oye, así protegen a los árbitros en categorías inferiores. Ay, señor. Bueno. En ciclismo, Diego Rosa ha ganado hoy la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco. El ciclista italiano ha dejado una imagen para la historia, levantando la bici en la meta. Tras esta etapa, Alberto Contador es segundo en la clasificación general y se encuentra a 6 segundos de Sergio Henao, el líder. Hoy también ha jugado la selección femenina española de fútbol, se ha enfrentado a Portugal y ha ganado 4-1. Con esta victoria, la selección de Jorge Vilda se acerca un poco más a la Eurocopa 2017. Gracias, Mariate. Matiachi, ¿en las redes sociales qué? ¿Qué han contado los oyentes? La encuesta del día era, ¿deben rotar en Liga Barcelona, Atlético y Real Madrid de cara a la Champions? Un 70% de los que han contestado han dicho que sí, el 30% restante han dicho que no. Por ejemplo, Teresa Galnares nos dice que si esto no sería adulterar la competición, nos lanza ahí la pregunta. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que no, cada uno haga lo que quiera en su casa, ¿no? Digo yo. Luego tenemos a Juanjo, que nos dice que, por ejemplo, lo deberían hacer solo contra el Valencia. Me da que Juanjo es del Valencia. Un poquito. La vida es chula, me gusta el nick. Dice que el Real Madrid que no rote, así juegan contra el Wolfsburgo, otros distintos a los del ridículo del miércoles, Sergio Ramos y Danilo, titulares mañana. Juan Colín nos dice que el Real Madrid... Acusado, no puede. Que el, sí, Quiere ponerle de todas. Juan Cori nos dice que el Real Madrid debería pensar ya directamente en la próxima temporada. Venga, muy bien. Aránguez, portada G. Déjame un segundo antes, mandarle un abrazo enorme a Johnny Montiel, que acaba de fallecer su padre en, en el día de hoy. Lo decía muy triste, así que un abrazo para él y para todo el Rayo Vallecano. Un abrazo enorme para el joven futbolista del Rayo. Y Antonio Pérez Sempa, sí, por supuesto. Señor. El diario AS, las portadas. Venga, una obsesión, Wolfsburgo. El Madrid afronta el partido de Eibar con la mente en la Champions. El diario Marca, aquí hay Liga. En la antesala de una Champions apasionante, Cristiano se mantiene en el 11 pese a la rotación masiva de Zidane. El Cholo apuesta por pocos cambios y Torres en racha jugará en punta. Messi no será suplente esta vez en Anoeta, donde cambió el pasado año el destino del Barça. El Sport va por ahí, dice, aquí empezó todo. El Barça vuelve al lugar donde cambió la historia y se impulsó hacia el éxito. ¿Te gusta la portada? Me encanta. Sí, la del Mundo Deportivo. Me gustan las cuatro. Unas declaraciones de Luis Enrique en la que dice, ahora viene lo bueno. Pues ala, pero era aquí era Anoeta con Kevin Roldán, con lo que empezó todo. No, en Anoeta, en Anoeta. En Anoeta, sí, vale, sí, sí. Vale. Así terminamos, gracias Aránguez. Terminamos, ok, con información, luego la parroquia. Mañana más deporte, como siempre, con Radio Estadio. Hasta luego, chao, chao.